la columna de género con Agustina Sandoval. Bienvenida, Agus. ¿Cómo estás? Nico Rosales te habla de este lado. Buenas, buenas. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio, como siempre. Súper agradecida de participar en este programa del bien. Hoy, bueno, les traigo un tema complejo, ¿no? Como los que ya venimos viendo. Vamos a hablar de salud mental y género. Es un tema bastante delicado. Me gustaría empezar, ya para adentrarnos, hablar de la depresión, y es que este tema, como muchos otros respecto a la salud, afectan de manera diferente a mujeres y varones, ¿no? En primer lugar, destacar que es más común en las mujeres que en los varones la depresión. Poniéndolo en números, ¿no? Los trastornos depresivos representan un 41,9% de discapacidad por trastornos neuropsiquiátricos en las mujeres, en comparación con un 29% de los hombres. Estos números responden a diferencias en los factores socioeconómicos, como el acceso a la educación, la violencia contra las mujeres, cuestiones sociales que corresponden al género, ¿no? Que es lo que venimos charlando ya a lo largo de estas columnas. Las experiencias de vida de las mujeres las predisponen a un mayor riesgo a sufrir depresión, porque esta condición, digamos, está fuertemente relacionada con factores de riesgo que son interconectados, como experiencias y eventos negativos que sufren las mujeres a lo largo de la vida, por ejemplo, la violencia de género, la pobreza, la desnutrición, desigualdad de ingresos, etcétera, etcétera. Y entonces estas cuestiones que ya más o menos he mencionado en columnas anteriores se relacionan, ¿no? Todo se relaciona y no son cuestiones aisladas. Otro tema no menos importante es que el sesgo de género en la salud misma hace que profesionales de la salud sean, digamos, más propensos o propensas a diagnosticar la depresión en las mujeres en comparación con los varones. Incluso cuando mujeres y varones presentan síntomas idénticos, no se les da tanto, no se hace tanto hincapié en diagnosticar correctamente, sino que prevalece el diagnóstico sobre las mujeres, digamos. Y la paradoja que existe acá es que, al mismo tiempo, muchas mujeres no son correctamente diagnosticadas porque muchos de los síntomas que refieren son tomados como problemas emocionales, ¿no? Tenemos esta cosa emocional o sentimental que se le atribuye a la mujer y que son ignorados por profesionales de la salud, ¿no? Cuando conocemos, ¿no?, que cuando las mujeres tienen algún tipo de angustia, o problemas que referidos a lo psicológico, se atribuye mucho al tema de la histeria, ¿no? De esto de qué sé yo, ponerlo así en palabras a lo castellano, de que está indispuesta, de que no se le da mucha bola, digamos, en ese sentido. Y además la desigualdad de género que existe implica que las mujeres sientan temor de mencionar que sufren una aflicción psicológica, ¿no? Porque que la mujer hable de estos temas reforzaría el estigma que sufre por ser mujer. Es un tema bastante complejo el de la depresión, que está atravesado por esta desigualdad de género. Y un tema también importante que quería mencionar muy cortito es la depresión posparto, que es muy frecuente y a la vez es tabú, ¿no? Porque mucho no se habla de esta depresión. Y lo interesante es que afecta a una de cada seis mujeres, o sea, es tremendo. Se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde de que la mujer parió. Digamos, ¿no? Para mencionar algunos síntomas. Tenemos agobio, falta de lazo afectivo con el bebé, con la bebé, una angustia, dudas sobre la capacidad de cuidar de uno mismo o del bebé. Lo que quiero resaltar con esto es que no se habla de este tema por varios factores, principalmente por desconocimiento, por esto que decía de que es tabú, al ser la depresión postparto una condición tabú, muchas mujeres al enfrentarse con sus síntomas se culpabilizan por no sentirse felices, si bien en un momento en el cual se cree que debería ser feliz, ¿no? Porque ¿cómo no vas a ser feliz si acabas de ser mamá? ¿No? Este miedo de que tenemos de ser malas madres o de que los demás puedan pensar sobre ellas que hace que las mismas mujeres se callen y no compartan o no se abran ante una situación que es realmente muy grave, porque la persona que sufre una depresión postparto sufre muchísimo y es también un tema que debe abordarse por esto de que decimos de no poder hablarlo porque tenemos miedo de que nos miren mal, de que nos planteen que somos malas madres, ¿no? Es también un tema muy, muy importante. Bueno, y ahora, más o menos para contextualizarnos en tiempo y espacio presente, digamos, ¿qué pasa con la cuarentena, no? Porque mucho se habló de salud mental por el tema del encierro en el pleno aislamiento social preventivo. No sé si se acuerdan que al principio de la pandemia, cuando nos encerraron a todos, era una cosa de estar encerrados todo el día y no saber qué hacer y estudiar mucho, trabajar mucho en home office y se empezó a hablar, ¿no?, de qué pasa con nuestra cabeza en ese momento en el que estamos todo el día encerrados. Pero poco se hizo foco, digamos, en identificar cuáles fueron las personas que realmente la pasaron peor, ¿no? Y en este sentido, ONU Mujeres, en el año 2020, dio a conocer un estudio que se realizó en 11 países de Asia, según el cual la pandemia afectó la economía y salud mental de las mujeres en un 70% sobre un 52% de los varones. Esto, a ver, no quiero poner números, ¿no? Porque no es algo estricto, pero bueno, en América Latina también se realizaron diversos estudios. Por ejemplo, en Chile, el Centro de Estudios de la Universidad Católica definió que las mujeres también acusó un mayor impacto de la pandemia en la psiquis, digamos. Si nos ponemos a buscar los motivos, obviamente nos van a sobrar. Uno de los principales problemas es la violencia doméstica y cómo las mujeres tuvieron y tienen que soportar el encierro con sus maltratadores, sus golpeadores, que bueno, bien sabemos que pueden ser o no una pareja, porque muchísimas mujeres que están encerradas con sus familias sufren violencia por parte de algún familiar, ¿no? No siempre es la pareja. Y también hablamos de mujeres en términos etarios variados, niñas, adolescentes, mujeres mayores, no hay un rango etario que sufra más violencia que otra, digamos. Esto implicó un aumento de la violencia de género en pandemia, lo cual lo podemos encontrar, ¿no? Googleamos y ya tenemos números, tenemos noticias y hasta mismo tenemos por parte del Estado la línea 148. El Ministerio de Mujeres hace como una actualización por lo general de los llamados a esta línea, ¿no? Y podemos encontrar que en el año 2020, cuando empezó la pandemia, el número incrementó muchísimo respecto a llamados sobre violencia, sobre abusos, sobre situaciones realmente graves. Así que, contrario a lo que se cree, la casa tampoco es un lugar seguro para las mujeres, ¿no? Porque la multiplicación de los femicidios, los pedidos de ayuda por abusos, violencia que se fueron dando, nos demuestran que aunque el Estado nos diga, quédate en casa para cuidarnos entre todos, todas, ¿y qué pasa con esas mujeres, no? La verdad que es un problema bastante, bastante complejo lo que pasó, bueno, y lo que sigue pasando, ¿no? Agus, te quería consultar, no que me des una estadística, pero si crees o pudiste ver o observar que aumentaron los llamados al teléfono este de Nación, ¿no? El número para la violencia de género en contexto de pandemia. Sí, no tengo un número exacto, pero sí estuve mirando las estadísticas que realiza el Estado en base al incremento de llamados a la línea 148. Y en pandemia aumentó muchísimo. La verdad es que es algo gravísimo, ¿no? Porque también el Estado te dice, bueno, mira, estas son las llamadas que hicieron las personas, las mujeres en situación de violencia, pero tampoco se hizo mucho, ¿no? Porque ¿para qué sirven esas estadísticas a grandes rasgos, ¿no? La verdad es que es un tema gravísimo. Así que ya para finalizar y dar como una especie de reflexión final, quería hablar de la importancia de la perspectiva de género en salud, ¿no? Es muy importante incluir las perspectivas de género en el análisis de materia de salud, porque digamos el género es un determinante estructural clave, establece la existencia de oportunidades diferentes, tanto para varones, para mujeres, hablando en términos binarios, ¿no? Un enfoque de género en salud se diferencia de un análisis puramente enfocado en el sexo, digamos, en las diferencias biológicas, porque busca identificar diferencias sociales y culturales que son experimentadas por mujeres, varones y otras identidades. Y también establece el impacto que tienen en la relación con la salud. Entonces, identificar y diferenciar todo lo que es el sexo, lo biológico, del género, e implementar una perspectiva de género en salud, la verdad es que es sumamente necesario. Yo sé que hay un avance respecto a priorizar este tema, pero la verdad es que en salud mental es muy pobre y la verdad que es de carácter urgente. Sí, sí, tal cual. Y nada, re interesante lo que planteaste en esta ocasión, en esta columna. Y hoy hablaba con mi compañera y siempre nos queda la duda de cuán eficiente es el tema de la perimetral y la acción inmediata, entre comillas, que puede llegar a tomar o a intervenir el Estado para proteger a las mujeres en general en situaciones de violencia de género. Pero sí. Bueno, lo dejo como un interrogante, ¿no? Porque no sé cuánto están funcionando estas casas de refugio, que entiendo que también hay, digamos. Estoy mirando también una serie de Netflix que trata sobre este tema, no sé si la viste, de esta chica que limpia. Las cosas por limpiar. Las cosas por limpiar, que es muy interesante. Y bueno, transcurre en Estados Unidos y bueno, ahí ponen en foco el tema de los refugios, las casas para las chicas que sufren violencia de género y nada, hay todos los protocolos que se toman al respecto. No estoy tan al tanto en la Argentina, pero puede ser un tema de investigar para próximas columnas. Sí, sí, tal cual. Bueno, ya me diste la idea para la próxima columna, así que no, la verdad es que es muy interesante porque más allá de estas políticas públicas disfrazadas de algo maravilloso, de algo que el Estado dice, yo estoy acá presente, te doy esto para que vos hagas, te dejo estas opciones, te otorgo estos derechos, pero después, ¿qué pasa con la implementación, no? La verdad que es un tema súper interesante y súper importante de hablar. Bueno, Agus, muchísimas gracias por tu participación en Tengo una Idea y la seguimos la próxima. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias como siempre. La verdad, súper agradecida, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy muy contenta de participar. Así que nada, a seguir cuestionándonos. Dale, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.